ahora sueno sobre bases de internet. Ya perdí la fe en vosotros, ahora ya sé que solo soy otro rapero de rimas fáciles que quiere cavarse un hoyo. Hoy siento un destrozo, como una caja con cristales rotos. Es lo que pasa, si Venus te abraza y te abraza, que te obsesiona, acabas agacha, sin ganas ni salsa. Todo me amarga, la pena se hace demasiado larga, como esas poleas que nunca suben y siempre bajan. Empieza a pensar conmigo, da igual que nadie encaja, y así sigo a avanzar solo y sin arrancar. Y ya, ya me basta, solo la música me arrasca este picor por dentro, por abandonarme y dejar cabos sueltos cuando aún no sé por qué no me dio respuesta. Y no puedo entender, vuelvo al filo, al boli y al papel. Vuelvo a una maqueta, ya ves, otra maqueta que quedará olvidada, como tantas miradas que no llegaron a nada, tantas volcadas que quedaron apagadas. Apaga la luz y calla. Esta noche solo, solo en mi cama. Calla. Esta noche yo solo, solo en mi cama. Recio. No digas nada. 2012. Desde el 41015, sí. Bien así. Otra maqueta que vuelve a lo mismo. Ay, de siempre. Para que la olvidéis todos. Yo solo escribo por desahogo. Solo, solo. Para quitarme los destrozos. Ay.